chiflados. Curly, Larry, Moe en Un Latoso en el Pullman. Apartamentos teatrales de la señora Hammond Eggerly. 26 habitaciones, 2 tinas de baño. Tarifas, $4 o más. Generalmente más. ¡Es horrible! ¡Qué hambre tengo! Ven a ensayar, Curly. ¿Qué es lo que estás haciendo? Vi en alguna parte cómo cocinar un mico. No es posible. Es la estrella. Pero tengo hambre. No puedo bailar con hambre. Vamos, tenemos que ensayar. Podemos conseguir trabajo cualquier día. ¡Vamos! Un momento. ¿Qué es eso? Filete de suela y tacón. No está en su punto. Anda, tenemos que ensayar. No. ¡Vamos, levántate! ¿Por qué esa pose tan trágica? Pareces todo excitado. Esos idiotas del otro lado me están volviendo loca con sus bailes. Bueno, no te preocupes, mi vida, porque yo, Volpein, voy a ver que no te molesten más. Oigan, ¿qué están haciendo? Oigan, ¿qué es todo este fandango? Somos actores y tenemos que ensayar. Oiga, a propósito, ¿quién es usted? Yo soy Volpein, el ídolo idolatrado de millones. ¿Qué es idolatrado, eh? Un dolor en el cuello. Mira. ¡Cóllate! Ya está bien, Brownie. ¡Joe! ¡Miren! ¡Joe! ¡Joe! ¡Joe! ¡Puedo despertarlo! ¡Tú! Oiga, un momento, búsquese un mono de su tamaño, grande. Ven acá, amiguito, vamos a casa. ¿Listos, muchachos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Hasta luego! ¡Yo les enseñaré! Paul, no inicies nada ahora, debemos estar en el tren en una hora. ¿Ah, sí? Bueno, ellos no van a divertirse conmigo. ¿Hola? Hablan de Goldstein, Goldberg, Goldblatt y O'Brien. Somos agentes. O'Brien habla. Sí, O'Brien habla. Quisiera hablar con los tres chiflados. Sí, un momento, ahora los llamo. Teléfono para los tres chiflados. Hasta un lado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Retírate de ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Escuche, tengo un trabajo para ustedes. Querremos que sustituyan a unos actores en Pánicos de 1936. Deben estar en la estación de Lakeside a ver al señor Johnson, administrador de la compañía. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿De qué se trata? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero de qué se trata? ¡Un trabajo! Ya está listo. Listo. ¿Está todo empacado? Sí. Ahora, cárgalo. Un momento, un momento. Vamos, carga el baúl. Andando. ¿Qué tan lejos tengo que cargarlo? Solo hasta llegar a la estación. Vámonos, Joe. Vamos, Joe. Shh. Vamos. Shh. Tenemos que escabullirnos de la casera. Le debemos mucho. Anda. No lo volveré a hacer nunca. Mejor cállate. Oye, esto está muy pesado. ¿Hasta dónde lo voy a cargar? Deja de discutir y sigue andando. ¿Qué crees, que soy una mula? Ah, tú lo dijiste. No quiero más discusiones. Olvídate de todo. Sí, está bien. Oye, qué bonita camisa traes, ¿eh? ¿Qué usas con frecuencia esas camisas? Sí, la uso hasta los tobillos. Es bonita, ¿eh? Sí. Sé que tengo muchas y creo que... ¿Y a dónde creen que van a ir sin haber pagado la renta? Bueno, y vamos a dejar el baúl para así pagarle a usted. Dile que eso va también por mí, ¿eh? ¡Ay! Ah, no, eso no. Le avisaré a la policía. No hay necesidad de avisarle a la policía, señora. Mire, soy detective. Quiero que arreste a estos hombres. ¡Quedan arrestados! ¡Lleven ese baúl! ¡Servirá de prueba! ¡Vamos, deprisa! Sí, sí, ¡vamos! ¡Vamos! Yo veré que estén largo tiempo en prisión. No se preocupe. Gracias. Es muy amable de su parte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos salvamos! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Policía! ¡Me han robado! ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Olvídense del baúl! ¡Vamos! Hilda Cairo. ¿Aquí? Bud Burns. Aquí estoy. Ah, ahora, ¿qué tal? Su reservación está lista, señor. Vale, todo está perfecto. Tenga. Hola. Somos los Tres Chiflados y compañía. Johnson, ¿qué nos dice de nuestras reservaciones? Ah, sí, organizado. Tres Chiflados. No, ustedes están ¡Cuénteme eso! Johnson, si este técnico viene en este tren, yo renuncio. Déjeme eso a mí, yo me encargaré, señor Payne. No, no tiene por qué. Pongan ese pico en el vagón de equipaje. Allí podría hacerse daño. Ya dije que irá en el vagón de equipaje. Ninguno de ustedes trabaja. Ahora lárguense. ¿Aló? Vámonos, por favor. Suban todos. Súbanse, por favor. Dice, con cuidado. Con cuidado. ¿Y ahora qué hacemos con el Nico? Hay que meterlo en el maletín. Sí, deprisa. Entra ahí. No hagas ruido, Joe. Eso es. Hola, chicas. Les presento a los Tres Chiflados, comediantes, cantantes, bailarines, además de dialoguistas. Después de que nos acomodemos, tendré tiempo para ustedes. Ya basta. Celoso, ¿eh? ¿Le agrada esto, señor? Ah, cangrejo fresco, champaña, debe complacer a cualquier señor. Ah, oiga, primor, ¿quiere decirnos dónde dormiremos los muchachos esta noche? Pues sí, este es su compartimento, por allá. Correcto, linda. Ya nos veremos luego, ¿eh? Vengan, muchachos. Oh, a tiempo para cenar, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero qué ignorancia, ¿no sabes? No. Pues creo que es... Bien, sabiondos, ¿qué es? Es una araña. ¡Tortuga! Tratan de engañarme, ¿eh? Ya sabía yo que era una tortuga. Siéntense. ¿Y qué es lo que se hace con ella? Pues te la cenas. Espere, te daré una rebanada. Este pedazo... Saca la manota de ahí. Se defiende, ¿eh? En un momento solucionaré esto. Curly, se te cayó la servilleta. Oh, gracias. Parece que hay ratones. Tu parte. ¿Quiere un poco? Oh, con lo que me gusta el cangrejo. No sabe qué es tortuga. Esto es lo más sabroso. ¿Te gusta? Sí, pero no me gustó el relleno. Esto no sirve. gustan estas puntas. Sí, como me gustan estas puntas. Ten. Rompe esto por mí, ¿quieres? Claro. Vagos. ¿Qué hacen estos vagos en este compartimiento? ¡Johnson! ¡Johnson! ¡Johnson! ¡Johnson! ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Este tonto trató de acabar con nuestra fiesta. ¿Con qué motivo vienen a invadir el compartimiento de las estrellas? ¿Por qué motivo les invade su compartimiento a las estrellas? ¡Fue una equivocación! ¡Tenga, haga que lo rellenen! ¿Cómo? Vamos, largo de aquí. ¡Fuera todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! ¡No, no salgan! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vamos! ¡Deje eso en su lugar! ¡Ah! ¡Un tacaño, eh! ¡Largo! Oiga, ¿dónde está nuestro compartimiento? Su cama está ahí arriba. ¿Qué? ¿Tres en una? Sí, ¿quiere protestar? Eso fue lo que creí que decía. Y si oigo otro ruido de ustedes tres pillos, haré que nos arrojen del tren. De acuerdo, jefe. Ahora procuren callarse, yo tengo que dormir. Le subo su equipaje ahora, jefe. ¿Dónde está el Nico? Se ha ido. Ay, vamos a buscarlo pronto. Joe. Nuestro boleto de comida, ¿dónde estás? Madre querida. Joe. Al fin estás aquí. Joe. Bésame, cariño. Joe, ¿dónde está Joe? ¿Qué te pasa, cariño? Estoy localizando a Joe. Ven a mis brazos, mi amor. Qué gusto verte, cariño. El gusto es mío, amorcito. ¿Por qué no escribiste? No sé tu domicilio. Oh, mi amor. Bésame. Bésame. ¡Johnson! ¡Johnson! ¡Atrevido! ¿Qué es lo que pasa aquí? Señor Johnson, quiero presentarle... Este atrevido trató de besarme cuando estaba dormida. Creí que ella quería jugar a los enamorados. Si ustedes tres no se van a dormir, los despellejo. Ahora a su cama. Sospecho que quieren que nos vayamos a dormir. Ignóralo. Arriba. Ahí voy. Vamos, con cuidado. ¿Sí? Cuidado, Larry. Sí, pero, vamos. No, ahora. No. ¡Ay! Cuidado. No, ¡esperen! ¡Suéltenme! ¡Saca el pie de mi chaleco! ¡Mi guardarropa! ¡Déjenme bajar! ¡Levántate! ¿A dónde crees que vas? ¡Déjenme! ¡Un momento! ¡Espera! ¡Oh, ahora podrás irte! ¡Levántalo de los dos pies! Sí. ¡Ahora! ¡No querías irte, eh! ¡No, con cuidado! ¡Ay! ¿Y qué crees que soy, un bailarín de puntas? ¡Un momento! ¡Denme unas maletas! ¡Tengo una idea! ¿Qué es tanto ruido ahí afuera? Ahora sí, muy bien. Muy bien, Cody. Arriba. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estamos durmiendo. Pues vayan a dormir a su cama. Vamos, sube pronto. ¿Ya viste al jefe? Anda. Bien listo, ahora. Bien. Oiga, ¿qué pasa aquí? Vamos, tú eres el que sigue. Ahora yo. Anda. Ay, cabeza de chorlito, ven acá. Mira, puercoespín, vamos a intentarlo de nuevo, ¿eh? Pon los pies aquí. Vamos, arriba. ¡Ole, mon ami! ¿En dónde está? Se ha ido. Te pregunto, ¿dónde podré estar? Acá estoy. Baja pronto de ahí. ¿Qué pasa allá abajo? No podemos subir a nuestra cama. Ahora mismo bajo. Oigan, ¿nos puede ayudar a subir a la cama? Supongo que será mejor o me tendrán despierta toda la noche. Estoy listo. Vamos. Ahora usted. Cuidado conmigo, ¿quiere? Oh, Nelly, estás aquí, por fin. Se equivocó de Julieta, Romeo. Grandísimo torpe, ¿quieres dejarme señas particulares? Soy víctima de las circunstancias. Ya, duérmete. Muévete entonces. Larry. ¿Qué? Despierta y vuélvete a dormir. ¿Qué? Si nos quitamos la ropa, habrá más espacio. Buena idea. Está bien, sí. Un momento. Por turno. Está bien. Anda. ¿Qué te pasa ahora? ¡Un perro me mordió! ¡Oh, tus pesadillas! ¿Pero es que todavía no se han dormido? Claro, pero soñé que nos echábamos un clavado en una bonita piscina. Bueno, pues súbanse a esa cama, los haré que se claven fuera de este tren. Con que tenías pesadillas, ¿eh? Sí, pero esto fue en Technicolor. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Que tengo el sueño pesado. ¿Con qué sueño pesado, ¿Qué vas a hacer con esto? ¡Ay! ¡Despertamos a los dos! ¡Anda! ¿Qué es todo este ruido? ¿Cómo puedo dormir? ¡Johnson! ¡Johnson! Bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¡Ay! Lo lamento, señor Payne. Esto no volverá a suceder. Bien, que así sea. Tenga la seguridad que así será, señor Payne. Esa bestia infernal estaba en mi cama y me mordió, se lo digo en serio. Pero eso es imposible si viajaba en el vagón de equipaje. ¿Sí lo hizo? Bueno, pues estaba aquí dentro. ¿Dónde está Chemico? Oh, lo pusimos en el vagón de equipaje, como usted dijo. Ay, ¿qué es eso que oigo? No crea todo lo que oye, señor Johnson. Vamos. Esto es ya el colmo. Estoy perdiendo la paciencia. ¿Pero qué es lo que pretende, no? ¡Vamos fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Cómo? ¿Es que me van a enseñar un segundo amargando de la existencia? ¡Cuidado!